partido, si no espectacular, sí muy completo por nuestra parte, ¿no? Estuvimos muy serios en defensa, volvimos a ser un equipo que cerró muy bien, apenas nos crearon ocasiones de gol, y yo creo que fuimos superiores, ya te digo, sin ser espectaculares, sin hacer un juego muy llamativo, pero creo que fuimos un equipo serio, que trabajó muy bien y creo que fuimos superiores desde el minuto uno hasta casi el final del partido. ¿Cuál fue la clave del partido? No sé, la Las clave del claves. partido, hubo varias cosas, ¿no? Sobre todo la solidez defensiva del equipo. Cuando tú ves que el equipo contrario apenas te crea ocasiones, pues poco a poco te vas creciendo y vas confiando más en tus posibilidades, juegas a gusto, ¿no? Yo creo que todo el trabajo de todo el equipo, ¿no? Y luego quizás ya puntualmente, pues que quizás nosotros teníamos más velocidad arriba que la que tenían ellos en defensa, ¿no? Y eso pues va haciendo que vayas creando ocasiones. Y luego puntualmente por los goles, ¿no? Los dos goles. El primer gol de Dani Tejedor desde fuera del área hace muy bien el gesto en una volea alta, no era fácil. Y luego es un gol espectacular el que mete Román, ¿no? Un golazo, ¿no? Ahí. Fueron varias las claves, pero se pueden destacar esas. Conseguir una victoria así en campo, como visitante, con un equipo que está muy plagado de bajas, es muy importante para el equipo, ¿no? Aparte de qué temporada, conseguir estar arriba, el equipo está, supongo que muy, muy, muy, muy motivado, ¿verdad? Sí. La verdad es que te decía yo el otro día, cuando comentábamos la victoria en casa contra la Peñacerrancas, que psicológicamente nos venía muy bien, ¿no? Y ahora, al principio de temporada, las victorias te ayudan muchísimo a confiar en lo que estás haciendo, ¿no? Son cosas que te ayudan mucho al trabajo diario, ¿no? Y ganar fuera de casa y como lo hicimos el domingo, pues seguro que nos ha venido muy bien, ¿eh? Estoy convencido que los chavales pues van a trabajar con muchísimas más ganas y creyendo más en lo que estás haciendo, reforzando la idea de ser un equipo que hace bien esto, esto y esto. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Estas victorias ahora al principio y más sobre todo cuando se incorpora mucha gente al equipo, pues vienen fenomenal, claro. ¿Qué le faltó a la Lueza para no conseguir quizás algo más positivo del partido? Pues no sé decirte, no sé. El centro del campo no se puede decir que fuéramos nosotros muy superiores ni a ellos, no. Quizás hubo cierta igualdad, pero creo que nuestras puntas desequilibraron un poco más a sus defensas que ellos a los nuestros, no. No sé. Yo estoy muy contento de cómo volvimos a cerrar, cómo volvimos a presionar. Se lo pusimos bastante difícil. Y bueno, pues mira, igual es un error que a veces hemos cometido nosotros en casa, ¿no? Quieres jugar un poquitín más abierto, quieres llevarte un poquitín más el peso del partido y si no lo haces bien, pues lo que haces es dejar espacios y el contrario los aprovecha bien, ¿no? Bueno, y Pero ahora bueno, jugamos eso. en casa 2 partidos seguidos contra Jaz, Cetano y Biescas. ¿Cómo se prevén esos Bueno, partidos? pues con muchas ganas, ¿no? A ver, el Jacetano, un equipo que acaba de descender de tercera y vamos a pensar en este, ¿no? No nos vamos a saltar este, vamos a pensar en el Jacetano. Un partido difícil, es uno de los equipos que todo el mundo da como favorito a estar en zonas de ascenso. Que viene todavía aún no ha perdido, no venía de 2 victorias seguidas y el otro día empató en casa. Nosotros con muchísimas ganas, estoy convencido de que el equipo va a hacer un buen partido y vamos a correr mucho, a ver luego si somos capaces de quedarnos con los 3 puntos, ¿no? El hándicap que hemos tenido estos 2 últimos años, desde que estoy yo por lo menos, que en casa hemos hecho algún punto menos de los que teníamos que haber hecho y a ver si somos capaces de corregirlo. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estamos de bajas y tal para el partido contra el Cetano? Bien, bien, yo creo que recuperamos gente. Tendremos la baja de Sergio por doble tarjeta que tiene le quedará un partido. Recuperamos a Manuel y a Isma, que no pudieron venir por tarjeta. Y bueno, se nos ha lesionado Paco, lo perderíamos seguramente para este partido. Cristian Brián no llegará, Mar García tampoco. Pero bueno, recuperamos a estos dos que te digo de sanciones. Y ahora mismo quizá Bebeto también pueda venir. Yo creo que, lo he comentado más de una vez, creo que tenemos una plantilla muy completa y unos u otros, yo estoy convencido de que los que estén van a hacer un equipo serio, seguro.